Hola, yo soy DJ Estrella Roja, este es un nuevo programa de Third Strike en español. Este programa va dedicado a las víctimas de los huracanes en Texas, Florida, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, Mississippi y todo el Caribe. También va dedicado a las víctimas del fuerte terremoto que sufrió México en estas últimas semanas. Nosotros estamos seguros y conscientes que todo esto se debe la mayoría al cambio climático y debemos tomar conciencia y debemos actuar antes de que el cambio sea irreversible. Así que este programa va dedicado a todos ustedes y en especial a la gente ya mencionada. Vamos a empezar con nuestros amigos de España, el grupo Accidente, la canción La Utopía Ya Es Real. Y le sigue Carlos Carmen con su canción Solo un Milagro. Carlos Carmen es un cantante de rock indie, compone sus propias canciones, toca guitarra, es de Chile y actualmente está viviendo en Los Ángeles, California. Así que continuamos con Accidente, La Utopía Ya Es Real y le sigue Carlos Carmen, Solo un Milagro.

emotion. Everybody needs just a little conviction. Everybody hurts, everybody heals. Everybody wants just a little protection. Everybody needs just a little rejection. Everybody hurts, everybody heals. Ooh, ooh, ooh. A beautiful day. Freedom, freedom, freedom for a change. Somos Turk Strike en español. Ese era Gizmo Barrillas con su canción Freedom for a Change. Gizmo Barrillas es de Bilbao, en la región vasca de España. Él actualmente vive en Inglaterra, Londres. Este programa va dedicado a las víctimas de los huracanes y también a las víctimas del terremoto de México. Siguiente tenemos el grupo de fusión La Sarita con la canción El Techadito de su última producción Identidad, y le sigue Carlos Carmen con su canción Ves. Somos Turk Strike en español. 23 años que llegué a esta ciudad. Terminé.

pretend that I am naive. I've seen your kind, and that's all I need to see. But I'm just a girl who don't understand. That you trust. Hold me once more, that I've had enough. Is it me that you love, or an idea that you lust? Yeah, I'm just a girl, but I've been through it all. And when I'm down, you won't be the one I call. Tonight I'll show you how I used to dream. Gonna take my last stand with this guitar in my hand. Girl, no, I'm not just a girl, and that you can never understand. Somos Third Strike en español. Ahí teníamos a nuestros amigos de Dallas International con su canción La Autografía de Paz, de su último álbum This Bootleg Kills, volumen 2. Les hago recordar que si quieren hacer cualquier donación a las víctimas de los huracanes o del terremoto de México, que se pueden contactar con nosotros por nuestra página web www.thirdstrikeradio.com o www.buildabetterplanet.org. Seguimos con nuestro programa. A continuación tenemos a Gizmo Barrillas con su canción No War. Y siguiente tenemos a Lazarita con su canción Identidad. Somos Third Strike en español. I've seen the eyes of the devil, my son. How many lives will it take on the run? I've seen the world is fighting the war with another war. I've seen the people there living on hope. Nothing's a change in the streets are in smoke. I've seen the world is fighting the war with another war. I've seen and heard what's been said and what's done. Don't you lie to me, pointing a gun. I've seen the world is fighting the war. Fighting the war with another war. No, no, no, no. No more, no war. No, no, no, no. No war. Too far. No, no, no, no. No more. Insane people for insane objectives, run by maniacs for maniacal ends. How, what they think they're doing, I'd be very pleased to know what they think they're doing. I think they're all insane. Love is all we need, don't tear it apart. Tengo humanidad, identidad, identidad. dijo el maestro, el amauta José María Arguedas, el día que los peruanos compartamos una creencia en común, aunque sea una, ese día seremos patriotas, seremos patriotas. You my home, and I've been killing whether right or wrong. Ese era The Last International con su canción Wanted Man de su álbum We Will Reign. The Last International es un grupo que mezcla el blues, el folk, el rock con temas políticos y temas sociales. Continuamos, somos Third Strike en español. Seguimos con nuestros amigos de Perú de La Sarita con su canción Danza de los Gallinazos. Y siguiente tenemos a nuestros amigos de España de Accidente con su canción Si te marchas ahora. Somos Third Strike en español. Danza de los gallinazos, danza. is true. Nobody knows but to shine the way you do. And I need you to give a little love, give a little love, it's all I need. Give a little love, if you could. Give a little love, if you could. Give a little love, if you could. Give a little love, if you could. Give a little love, if you could. Give a little love, if you could. See them all. Nobody knows the move we do. Round and around, you know one else but you. De nuestro programa, ese era Gizmo Barrillas con su canción Give a Little Love. Como dijimos en un principio, este programa va dedicado a las víctimas de los huracanes en Texas, Florida, Puerto Rico, Mississippi y todo el Caribe, y también a las víctimas del terremoto ocurrido en México. Si desean hacer cualquier donación, pueden ir a nuestra página web www.buildaberplanet.org o www.thirdstrikeradio.com. Esta radio está convencida que el cambio climático es directamente culpable, por lo cual hemos tenido bastantes huracanes, y es nuestro deber tomar conciencia, tomar conocimiento y cambiar antes de que sea demasiado tarde y que los cambios sean irreparables. Así que hay que tomar conciencia. Vamos a terminar con dos canciones más. Nuestros amigos de Accidente con su canción Querer la Libertad, y nuestros amigos de Dallas International con su canción Devil's Dust. Somos Third Strike en español y muchas gracias por estar con nosotros. De las aves migratorias y me hacen sentir humilde. Todos somos especiales, pero nadie es superior. No es difícil comprender una cosa tan sencilla. Renunciar a privilegios, pues no, pero es lo mejor. Ves en nuestra posición que somos uno más, que no tiene sentido. breathing in that devil's dust. You putting all your time doing what you must so the bills don't fall behind. You didn't need any help then, and you won't be needing any now. You got a load on your back, chain around your heart, and a pride that's tearing us apart. Sometimes I wonder, where are the dreams we dreamt of? And all the things we wanted, and the time that we lost to pull it back together. For you to come home, and when you do, we'd cuss and fuss. It ain't that I don't love you, it's 'cause it's too much, and I couldn't tell you enough. But we made it through all these years. What doesn't kill you only makes you stronger. And baby, I know nothing's really changed, only now we're a little older. Another year until you retire. When the doctors say you're not alright, you didn't need any help then. Surely you'll be needing plenty now. You got a load on your back, chain around your heart, and a pride that's tearing us apart. Together.